por agente del señor de la plaza Trecontrol. ¿Cómo olvidar ese día? Por los radios ahí se oía, la cosa se calentó, alisté en el equipo. En chinga nos activamos, pa' la capi nos calamos, venimos a remangar órdenes del jefe Iván. La vida nos la jugamos, estamos bien preparados, no nos vamos a rajar, aquí respetan Culiacán. ¡Nea! Y bien jalados, viejones. Puro corrido tumbado. Navegamos por los ranchos, todo está bien controlado y el apoyo está al millón. Saludazos al señor. Chalecos y rifles largos, el casco como soldados, el equipo belicón, no la piensan, son de acción. Para que estén enterados, no se enreden, somos varios, andamos con el tostón, voy al frente, ando al tentón. Nivel 7 en la blindada, protección para las balas, en Tacoma me han de ver, y por la rosca siempre al 100. ¡Ea! Ahí quedamos, viejones.